pueblo, porque San Pedro llegó de nuevo. Viajo contento para mi tierra, porque hay golpes de tambora en mi corazón. A solo un paso queda Silvania, Santo Amelgar. Me bajo en Flandes para un buen viudo poder probar. Antes del puente se ve el recinto del viejo puerto, un Girardo que se va creciendo en el Espinal, se oye en San Juaneros. Cierro los ojos, creo que alucino, el verde verde se vuelve trigo, en copo blanco de algodonales se queda el guamo, llego a Sadaña. Gente, llego a La Palma, lucen sombreros de ala ancha, y el paso criollo de pronto se volvió un danzar. De aquí pa'lante tomó una, pero para seguir, un anisado que ensanche el pecho para cantar. Por la vereda van anunciando con alegría que ya San Juan se nos vino encima, que en Aype hay fiesta de las mejores. Que la cosecha ya está vendida, se ven las torres de petrolera, las veo altivas, también esquivas, me llegan a...